Wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Hey, hey, banda, ya estamos de vuelta con todos ustedes y como se los habíamos prometido, pues estamos acá ya con la entrevista directamente desde Colombia. ¿Con quién, carnal? De una vez para iniciar la presentación. ¿Qué tal, mi idea? Habla con Anderson Bautista, baterista de la banda Versión Demo desde Colombia. Yo soy David, el bajista de Versión Demo. Yo soy Esteban, soy el guitarrista de Versión Demo. Yo soy Brandon, guitarrista de Versión Demo. Muy buenas noches. Eso es, carnal, que sienta la buena vibra de una vez. ¡Alegrías de Colombia! Cientos. Oigan, ¿y ya han planeado alguna vez visitar nuestras tierras? O como que ahorita este es el calentamiento para poder pasar. Sí, precisamente. Pues, a ver, lo que pasa es que estamos en etapa de promoción, digamos, empezar a rotar nuestro sencillo allá para ver cómo nos va, cómo suena la música en México. Pues, igual sabemos que México es un país pues de mucha entrada y que permite la salida de artistas. Entonces pues la idea es como mostrar nuestra música allá y pues a ver qué tal suena por allá la vaina. Bueno, y ahorita, ¿qué es lo que nos vienen presentando aquí para que conozca la banda? A ver, bueno, lo que les estamos presentando ahorita es nuestro primer sencillo llamado Tu Sombra, el cual fue pues grabado a principios de este año y fue lanzado en el mes de abril. Y pues no, pues es un trabajo muy fuerte de todos nosotros y es una canción muy chévere. Espero que les guste a todos los oyentes y a ustedes también. Bueno, ¿y cómo fue que escogieron el título? Porque aparte, bueno, este es como el que vienen promocionando, pero aparte también es el del demo. ¿Cómo fue que los escogieron ambos? Sí. Lo que pasa es que pues esto fue un aburrido perdido de nuestra vocalista, pues que desafortunadamente en ese momento no está. Y pues ella escribió eso como que, no sé, ella lo que ha dicho generalmente es que fue basado en historias que no son de ella, que amigos que les han roto el corazón, bueno, como que todos estos tipos que enredan a las mujeres y esto, entonces como que se desahogó con la canción y esa canción se llama así por eso, tu sombra, es una sombra que persigue a las mujeres a donde van, según eso, entonces... Pues ese es el sentido de la canción. Bueno, es algo realmente bastante curioso y sobre todo porque ella siendo mujer, ¿qué tal? ¿Si la cuidan, no la cuidan? Claro, ya la consentía de la banda, claro, pues es la única mujer, igual, muy bacano compartir así pues con otra persona así. Sí. Y que, pues obviamente, siempre no falta el tipo sobrepasado, entonces pues ahí estamos como los ángeles guardianes de ella detrás, siempre nos toca estar pendientes, porque pues somos muy celosos con ella, pero pues no, normal, obviamente, también tiene su novio y sus cosas. claro, pero bueno, oigan, ¿y este de cuántos temas se compone? ¿Cuántas rolitas tienen? El CD tiene 12 canciones, pues este es el primer sencillo que estamos rotando ahorita, pues vamos a ver qué, estamos como a la expectativa de cuál de las otras canciones escogemos, porque pues realmente como que uno quisiera rotarlas todas y quisiera que todas sonaran, pero pues de pronto hay alguna que se acomoda más a la gente, no sé, era la más pedida, la que más guste, entonces pues vamos a ver, esa es nuestra primera hasta ahora y pues del CD que tenemos 12 canciones, no sé, esperamos, tenemos otra canción que se llama Ni Una Copa Más también, que es muy, muy, muy apetecida. Entonces pues no sé, de pronto se viene esa después, no sé todavía, o No Queda Una Razón, se llama otra canción también, entonces pues ahí vamos como que contando los pasos lento pero seguro. Bueno, y nosotros también estaríamos encantados sobre todo de pasar más rolas de ustedes que están muy prendidas, ¿eh? Y pues realmente desde acá una felicitación para toda la banda y que hace el esfuerzo por dar a conocer su material. Muchísimas gracias. Realmente para nosotros es un honor poder estar sonando en un país como México, o sea, estando aquí en Colombia, pues como que esas cosas son un poco complicadas siempre, entonces pues tener el honor de sonar en emisoras mexicanas es algo muy chévere, es algo que nos llena muchísimo, Entonces el agradecimiento también va para ustedes por darnos la oportunidad de sonar. Bueno, y incluso también hasta el mismo hecho, pues, de que ustedes hicieron el esfuerzo para poder sacar este primer material, que me imagino que los recursos, pues, como que ustedes los tuvieron que conseguir. Claro, todo ha sido muy con mucho luchado. Esfuerzo, muy luchado todo para conseguir los éxitos, pero igual lo hacemos con ganas porque sabemos que hay futuro entre nosotros y bien. ¿Y de la portada qué nos pueden hablar? ¿Cómo es que se le imaginaron? ¿Ustedes hicieron la propuesta? ¿Se las presentaron? Sí, a ver, lo que pasa es que nosotros, en la banda, hay dos personas que son publicistas y diseñadores gráficos. Entonces, tenemos como muy presente el concepto de la banda. Queríamos que fuera muy alegre, muy vivo, que transmitiera energía. Entonces, escogimos como el verde. Los colores que manejamos son el verde y el blanco, básicamente, pues algo de negro. Porque creemos que transmite muchísima energía. O sea, usted como que lo ve y le dan ganas de moverse, le dan ganas de... Es algo vivo. Llama mucho la atención. Bueno, y al momento de escucharlos ya ustedes directamente en vivo, pues toda esa energía se transmite. Claro. Eso me gusta. Realmente, para nosotros lo más importante de un artista es la energía que transmita en el escenario. Y por eso siempre que nos presentamos, lo damos todo, creo que nos quedamos sin una gota de pueden haber dos personas, pero nos movemos con toda la energía para esas dos personas. Así es. Oigan, y estas rolitas todas son en español, me imagino. Sí, señor. Claro. Ah, bueno, porque digo, a veces si uno a duras penas machuca el español, ahora masacra el inglés, ¿no? Entonces, pero de igual forma ya han planeado ustedes en el momento de más adelante, ¿está la planeación de ya realizar algún otro fusión o van a continuar ahorita como están? Digamos que en este momento queremos, tenemos como ya nuestro perfil definido con este CD, entonces vamos a trabajar con esto durante algún tiempo y obviamente pues a futuro ya vendrán cambios, vendrán otro tipo de ritmos, otra música, pues sí, otras influencias con las cuales... El sonido tendrá que evolucionar, sí, o sea, nosotros iremos evolucionando cada uno con su música, sí, con distintos, bueno, sí. La música evoluciona. ¿Y ustedes de por sí ya se dedicaban a la música o cómo fue que se unieron? Sí, bien, nosotros nos unimos básicamente porque vivimos por acá muy cerca y pues, o sea, cada uno tocábamos instrumento y era algo muy separado, muy dividido y decidimos, el bajista y el baterista empezaron ahí como a reunirse, a tocar hace un rato y después luego me llamaron a mí, luego al hermano del baterista, o sea, Brandon, que es el otro guitarrista. Le compraron una guitarra, entonces ahí nos empezamos a reunir y vimos que teníamos como mucha afinidad y las cosas estaban dando. Y no, sí, o sea, todo se empezó a dar muy bacano. Luego entra Jailín a la banda con algo muy curioso y pues de ahí ya decidimos como empezar a darle mucha más técnica, mucha más interés. Vimos que la gente estaba respondiendo, entonces empezamos a como a inscribirnos en academias de música, ya como ya volver algo más profesional la música. Y para ya darnos a conocer y ya dar pasos como este que es estar sonando en México y en todas estas emisoras, que ya es algo como muy importante para la banda. Bueno, y sobre todo que entonces los primeros fans fueron los vecinos, ¿no? Que me imagino que por ahí cerca han de ensayar. Sí, claro, y eso es muy bonito, o sea, uno se pone a ver videos y el crecimiento de la banda y los primeros que los escucharon a nosotros fueron nuestros padres y los vecinos y le daban mucho apoyo. Esos son nuestros primeros fans, sí, nuestros padres. Ellos no han perdido todo, que no han perdido concierto, entonces es como muy importante esta primera gente que siempre nos ha apoyado, nos ha dado su respaldo y es por ellos que... por los que uno sigue luchando y se empieza a sumar mucha más gente a este gran grupo. Y la familia ha ido creciendo porque pues los primeros fans, bueno, uno los tiene en cuenta, pero ya con el tiempo ha ido llegando gente que pues uno no tiene idea y que le digan, oiga, venga, bueno, qué canción tan bacana, qué buena banda. Entonces se han ido sumando, hemos ganado concursos, entonces más gente nos ha conocido y ahí con el tiempo, poco a poco, la familia de Versión Demo ha ido creciendo. Entonces eso es muy grato para nosotros, saber que le gustamos a la gente simplemente por la música. ¿Sí? Bueno, y de ahí también entonces ustedes ya han participado en otras actividades como lo son los concursos y espacios para escenas independientes. Sí, nosotros pues actualmente ya hemos participado en varios concursos. El último concurso que participamos lo ganamos, era un concurso que era en un colegio, era un festival de bandas, el cual pues tenía el premio de la grabación, el 50% de la grabación de un video. Y pues sí, hemos participado en varios eventos, ya sea en la escena local, y también hemos participado para tocar en los 40 principales en la final. Eso es bastante interesante. ¿Y qué tal? ¿Se han puesto nerviosos para los videos, así, o ya, como que ya se van acostumbrando? No, sí, ya, o sea, ya uno, pues, como que, pues, de pronto, el día que uno pierde ese miedo y ese cosquilleo, de pronto uno dice como que ya deja de ser interesante esto, ¿sí? Sí, porque pues creo que ese es el amor, o sea, como que esa vibra nunca se pierda. Pero obviamente pues uno como que adquiere más experiencia y todo, entonces pues ya no los nervios no son tan grandes como lo fueron hace 2 años y medio, 3 años, que fue cuando empezamos la banda. Bueno, pero también es la preparación, porque digamos ya es diferente el estar aquí con los más conocidos, por decirlo, allá subirse al escenario y ver a todo un público totalmente diferente. Sí, claro, obviamente, pues cada vez que nos enfrentamos a un público nuevo, pues siempre hay como esa tensión de, oiga, ¿será que les vamos a gustar? ¿Será que van a pensar la gente? Pues y por ello, sí, o sea, siempre nos tenemos la respuesta. Por ello lo damos todo, sí, para que la primera impresión que dé la banda le guste a esa nueva gente y pues que nos conozcan y sí, que les encante la música. Eso sí, siempre en todos los conciertos botamos toda la energía posible y mejor, siempre terminamos con el 100% en el escenario. Bueno, pero también dentro de este, al momento que van a otros lados a tocar, pues más o menos les da chance conocer los lugares o como que nada más van a tocar y de regreso. No, claro, siempre que salimos y pues siempre que se toca en otro lado, nos interesa mucho también relacionarnos con la gente, no estar así como el artista súper alejado, sino estar más bien en contacto con ellos, saber qué piensan, qué les gustó de la música, qué comentar, y eso nos gusta mucho, y también visitar el lugar es algo como que hace parte de la experiencia de la salida de un concierto, de un tour o algo así. Sí, hay que gozarse todo, desde la música, el escenario, la gente, su instrumento, la forma como lo interpretas, el lugar, no sé, es muy bacano estar como metido en este medio y también relacionarse con las personas que lo están escuchando a uno. Así es. Bueno, y ya también estar dentro del mismo grupo, ¿les ha cambiado la vida? ¿Ustedes sienten que sí les ha cambiado la vida? Uy, 100%, porque, pues obviamente, aparte de eso, cada uno como que tiene ciertas actividades, entonces, algunos estudiamos, otros trabajamos, y obviamente el tener una banda implica ciertos sacrificios. Implica sacrificios de tiempo, sacrificios de dinero y pues varias cosas que igualmente uno las hace con todo el amor del mundo y con toda la energía porque sabe cuál es el futuro y sabe que uno sabe qué es lo que tiene, mejor dicho. Entonces como que cambia la vida, pero pues es un cambio con una razón fundamentada, digámoslo así. Así es. Bueno, y por acá nos indican que ya se nos fue tan rápido este tiempo, ¿cómo ven? Ay, qué mal, no. Sí, no, pero de igual forma, digo, si en otra ocasión tenemos la oportunidad de poder realizarla con gusto para complementar esto, tenemos muchas cosas que platicar, pero pásenos aquí los contactos para que la banda los escuche. Claro, sí, a nosotros nos pueden encontrar por MySpace, nos agregan, nos buscan como versión demo. www.myspace.com/versiondemo. También nos agregan al Facebook, en Facebook nos encuentran, nos buscan como versión demo y ahí nos encuentran, ahí nos pueden escribir todo lo que piensen nosotros, cosas buenas, cosas malas. Tenemos 1000 comentarios buenos y tenemos otros pocos malos, todos los tenemos en cuenta para evolucionar, todo eso nos ayuda. Entonces, básicamente es eso, esperamos que nuestra música les guste, esperamos que el amor que nosotros le ponemos a nuestras canciones se vea reflejado y se transmita hacia todas las personas que escuchen la canción. Y bueno, nosotros les agradecemos mucho el que se hayan puesto en contacto y por ahorita pues nos tenemos que ir ya al corte, les agradecemos mucho y ahorita nos ponemos en contacto, carnal. Listo, muchísimas gracias, saludos de Colombia. Grandes de Colombia.